Radio en esta campaña del FOSIS. Don Sergio Salazar, lo tenemos en línea para conversar, para hablar acerca de los alcances de esta campaña, que creo que es muy importante, sobre todo para los jóvenes que quieren capacitarse, desarrollarse, hacer cosas interesantes también. Vamos a actualizar el contacto con don Sergio Salazar. Muy bien, vamos a conversar entonces con don Sergio Salazar, director regional de FOSIS. Lo saludamos primeramente. E inmediatamente le damos la palabra para que nos hable acerca de esta campaña que está desarrollando FOSI y que estamos promocionando acá en Radio Puente Alto. Adelante y muy buenos días. A ti y a todos los auditores de tu radio. Sí, efectivamente estamos en un proceso muy importante para nosotros. Hemos comenzado el 15 de enero la fase de postulación a los distintos programas que tiene el FOSI en la región metropolitana, particularmente para la provincia de Cordillera. Tenemos una gran cantidad de cupos y particularmente y especialmente en Puente Alto más de 1000 personas van a poder verse beneficiadas por los distintos programas de nuestra institución. Una inversión muy importante, cercana a casi los 500 millones de pesos, van a estar focalizadas en la comuna solo, en la comuna de Puente Alto, y nuestra intención es de alguna manera motivar y hacer un llamado especial a las personas para que se puedan acercar a postular a los distintos programas del FOSI. Hoy día no solamente se puede postular en las oficinas de las distintas municipalidades de la región metropolitana, no solamente se puede postular también en las oficinas del FOSI acá en Teatino 653 en Santiago Centro, sino también la gente lo puede hacer a través de la página web. Es una novedad muy importante. Hoy día la gente puede ingresar a la página web del FOSI, www.fosis.cl, y postular por sus propios medios, por su propia cuenta, por sí sola, solamente llenando una serie de antecedentes que y consultas de preguntas que se van formulando en el propio sistema. ¿Los requisitos necesarios para poder postular estos planes que tiene el FOSIS? En general, el requisito primordial para todos los programas del FOSI es tener una ficha de protección social, la antigua ficha CAS, hoy día ficha de protección social, inferior a 8.500 puntos. La gente en general ya sabe ya qué tiene que hacer para tener ficha de protección social. La ficha de protección social hoy día es un instrumento necesario para casi todos los trámites públicos. 8.500 puntos hacia abajo es un requisito necesario para poder atender a las personas, principalmente porque nuestro servicio es un servicio que tiene una misión bien especial, y es trabajar con sentido de urgencia para erradicar la pobreza en Chile y disminuir la vulnerabilidad social. Nosotros trabajamos con las personas que más lo necesitan, no solamente en la región metropolitana, sino que en todo Chile. Ahora, tratándose también de los programas de emprendimiento, los más conocidos nuestros, estos que entregan un capital semilla, entregan capitales que van desde los 230 mil pesos a los 450 mil pesos sin devolución. No necesitamos que la gente haga un coaporte o que nos devuelva la plata, basta solamente postular y ganarse la posibilidad de participar en estos programas. En ese caso, las personas ya tienen que tener un negocio, tienen que tener un emprendimiento. Un emprendimiento que al menos haya durado 6 meses. Una persona que al menos haya tenido 6 meses un determinado negocio, alguna actividad comercial, algún emprendimiento, como le llamamos nosotros. Este año creo que el FOSI está enfocado a potenciar, como usted lo estaba comentando, a gran parte de la población de Puente Alto. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a nuestra comunidad, ya que somos una radio local, una radio que tiene mucha cobertura en la comunidad y por supuesto siempre está enfocada a mejorar la calidad de vida de las personas? Haga el llamado a la gente de Puente Alto, que a veces dice, uy, aquí estaba la oportunidad y no me había dado cuenta que podía postular. Sí, mira, es muy importante hacer mención a lo siguiente. Yo estuve hace muy poquito con el alcalde Germán Codina ahí en Puente Alto, y estuvimos conversando la necesidad de intervenir en distintos barrios vulnerables. Me decía él, mira, nuestra comuna es la comuna más grande que tiene el país, somos más de 400.000 habitantes, necesitamos una inversión importante. Lo que decidimos finalmente fue hacer una doble inversión, comparativamente hablando con otras comunas. Vamos a invertir el doble de recursos en los programas de emprendimiento en la comuna de Puente Alto. O sea, hoy día hay opciones y hay reales oportunidades de poder acceder al programa. Calculamos que al menos una de cada 5 personas que cumple los requisitos accede a los programas del FOSI. Significa que por cada 5 personas, a una le decimos que bueno y otras 4 tenemos lamentablemente decirle que no. Sin embargo, hay un grueso importante de inversión que estamos destinando y focalizando en el sector de Bajos de Mena, en las distintas villas que componen el sector de Bajos de Mena. Yo tuve una reunión hace una semana atrás con un dirigente de todas las villas del sector, y vamos a destinar recursos especiales también para que además la vulnerabilidad social está presente en barrios determinados, pero son fáciles y es posible atacarlo. Así que la motivación está, hay que solamente atreverse a postular. Es muy fácil postular, es solamente llenar un formulario, tomarse 5 minutos del tiempo, acercarse a cualquiera de las oficinas de Chile Atiende, acercarse a las oficinas de municipales que están pendientes de recibir postulaciones. Y nada, a postular y atreverse. Finalmente una de cada 5, como te decía recién, tiene la posibilidad de acceder, y el resto tendrá que seguir intentándolo hasta que llegue su momento y su oportunidad. ¿Qué se espera con esta campaña que estamos desarrollando en términos de objetivo y cantidad de personas a las cuales ustedes pretenden llegar? Nosotros tenemos una capacidad en el área del emprendimiento para atender solo en la comuna de Puente Alto más de 150 personas en una primera etapa y otros 150 en la segunda. Es muy probable que lleguemos a atender, incluso tratándose de familias del Chile Solidario, al doble de esa cantidad. O sea, al menos queremos llegar a atender a 600 personas durante el transcurso del año 2013 en la comuna de Puente Alto. Y eso para nosotros es un número importante. Somos un servicio pequeño, pero somos un servicio ya muy conocido en la gente. Insisto, es un servicio que, tratándose de los programas de emprendimiento, casi no exige ningún requisito. No le pedimos ni siquiera a la gente que esté formalizada. Muchas veces la gente me pregunta: yo no tengo iniciación de actividad en el servicio de impuestos internos. No importa. Mire, yo no tengo resolución sanitaria, vendo pan, hago pan en mi casa, lo vendo en la calle. Tampoco es problema, digamos, no tener resolución sanitaria. No exigimos ningún tipo de formalidad, solamente la conciencia de que las personas van a cuidar lo que nosotros les vamos a entregar y van a poder saber aprovecharlo, utilizarlo bien, maximizarlo y generar mayores recursos e ingresos a su familia, a su hijo principalmente. Perfecto, ha sido una conversación muy interesante. Me gustaría que finalmente pudiera reforzar el llamado a la comunidad, a la gente, a abrirse las oportunidades. Puente Alto está compuesto por personas muy trabajadoras, emprendedoras, que tienen ganas de hacer cosas, pero a veces la información no llega a las personas de la manera y en el tiempo que son los apropiados. ¿Les parece? Y agradezco, digamos, el espacio de poder difundir también. Ustedes son vitales para que la gente conozca las opciones que está entregando el gobierno a los emprendedores de Chile. El llamado principalmente es hacerlo oportunamente. Nosotros tenemos las postulaciones abiertas hasta el 30 de marzo. Nos quedan todavía 15 días de febrero, se nos viene marzo, y luego el 30 de marzo ya empezamos a ejecutar los programas. A contar del mes de abril es muy probable que ya tengamos resultados de las postulaciones. Pero tiene que ser ahora, o sea, la gente tiene que acercarse a postular ahora, en el mes de febrero, en el mes de marzo, y a seguir creyendo también en las oportunidades. Nosotros hemos demostrado con creces que somos un servicio que entregamos beneficios a las personas que más lo requieren, que más lo necesitan, a las personas que demuestran capacidad emprendedora, a las personas que probablemente por mucho tiempo no habían tenido la oportunidad y el espacio de recibir beneficios públicos. Y esta es precisamente la oportunidad de confiar en ellos y confiar finalmente en que van a tener su espacio y oportunidad también. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted. Y la señora Ana María Ortega le manda un saludo, dice que está muy interesante la conversación, ella está en Facebook y dice: me parece extraordinario lo que están haciendo y me gustaría algún curso de emprendimiento. Así que muchas gracias, estimado. Ella y a todos, que tenemos un perfil en el Facebook, que es Fosis RM de Región Metropolitana. Nos pueden buscar como amigos ahí en Buscar Amigos, Fosis RM, y ahí pueden hacer todas las consultas que quieran. Sabemos que las redes sociales son muy importantes. Pueden saber además todo lo que estamos haciendo, distintas actividades que estamos realizando toda la semana acá en la Región Metropolitana. Así que nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias también a usted. Hasta luego.